amigos, les quiero contar que hoy yo la extraño, la quiero encontrar. Mi princesa azul, en su nube de amor, extraño sus besos que opacaron al mismísimo sol. Describila. Su piel tan sensual, ay, ay, ay. Su boca de algodón, no. Sus ojos de cristal, su cuerpo mi canción, su figura amada, la llevo tatuada en mi corazón. Disculpa, David. ¿Eh? ¿Qué? Ella ya no es así. Mentira, ¿qué está diciendo usted? Yo ayer la vi. Imposible, imposible. Y me sorprendí. Decime dónde, me estoy mojando entero. No, ahorrate el pañal. ¿Eh? Cambió para mal. Mira qué uso entre grande. Ya no puedo seguir. ¿Eh? Contale vos, Chiroli. ¿Vos también te alzaste masita? Disculpa, David. Wow, qué voz. Te quiero contar. ¿Qué cosa? Que esos recuerdos que matan tu mente ya no existen más. Mi mente se está muerta hace rato. Trata de no ver esta cruel realidad. Cuando la encuentres, ¿qué va a pasar, muchachos? Vas a vomitar. Porque es más fea que patada en los huevos. Con humor seguí. Porque me dicen esas cosas que me hacen tanto mal. Porque es verdad y somos bastante suaves. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amistad. Anda. Mira, qué cosa canina. Acá hay una foto que es de ella bastante reciente. ¡Guácala! Y ahora canta con espíritu docente. Que sos consciente. Para la casa de mi suegra.